Son cuatro los componentes que conforman este programa. El primero de ellos tiene que ver precisamente con el mantenimiento y la infraestructura de las unidades. Es importante que el área física, en donde van a estar desempeñando sus labores los trabajadores de la salud y obviamente donde va a acudir la población a demandar los servicios, pues esté en condiciones óptimas para poder brindarse. Por eso es el primer componente y es con el que iniciamos a trabajar. Pero el segundo componente es el que tiene que ver con el equipamiento de estas unidades. Estamos hablando no solamente del mobiliario que se necesita para la atención, y en este caso mobiliario obviamente especializado para el tema de salud, sino también en aquellas herramientas y equipo médico que en su momento se requieren en los diferentes niveles de atención de las unidades. El tercer componente es precisamente el recurso humano, es decir, los profesionales de la salud capacitados, en donde para cada uno de los consultorios que estén en los centros de salud urbanos y rurales, deberá haber al menos para cada consultorio una médica o un médico, una enfermera o enfermero y un promotor de la salud, que preferentemente será de la comunidad, de la localidad donde esté ubicado el centro de salud. Y finalmente, el cuarto componente, pero no menos importante, tiene que ver precisamente con el abasto de todos aquellos insumos para la salud, medicamentos, material de curación, etcétera, que se requieren en cada una de las unidades.